En el mejor momento productivo de la vida, el ingeniero químico Eusebio y su esposa Lizeth debieron salir apresuradamente de la región de Barranca Bermeja. Así lo decidieron los grupos armados ilegales. Teníamos un contrato, el último por la cual nos tocó desplazarnos fue porque teníamos un contrato y nos pedían 60 millones de pesos en ese entonces, que fue en el 2002, y como no teníamos para darle ese dinero, en el 2002 mataron muchos contratistas en la región. Alguien nos avisó de que iban por mi esposo, razón por la cual en media hora nos tocó venirnos y dejar todo tirado, abandonado, y venirnos aquí a trabajar, buscar otro destino, a ver, para poder sacar la familia adelante, los hijos. Ya en la ciudad, los esposos con sus tres hijos empezaron a vivir su propio viacrucis. De tener todo, pasaron a tener nada. Los primeros dos meses uno no piensa en nada, piensa que todo se ha acabado, porque uno no tiene, todo lo tiene, su hogar, su casa, sus comodidades, y le quitan todo, uno no piensa en nada. Después de los dos meses empieza uno, ¿qué voy a hacer? Con lo poco que les quedó, la familia desplazada comenzó una nueva vida. Él como ingeniero manejando un viejo taxi y ella buscando empleo en una empresa de la ciudad. El pasado no se olvida, eso nunca se olvida, siempre está en la retina de todo, de uno que está viviendo esa situación, ¿no? Pero sí toca a uno empezar de nuevo, porque esa es la vida, donde hay hijos hay que luchar, hacer lo que sea por sacar a esos muchachos adelante. De esta horrible situación de desplazamiento son conscientes dos de los hijos de esta pareja, pero hoy ellos a punta de voluntad son profesionales como su padre. Sin resentimiento, Lizeth quiere dejar un mensaje claro de paz a todos los colombianos. Sus palabras están cargadas de optimismo. El primer mensaje sería a los grupos armados que acaben con esta guerra, porque no nos está dejando nada, tanto a ellos como a nosotros, a las familias que hemos sido desplazadas, a ellos también en sus hogares, al gobierno en especial, que recapacite, mire, tome otras medidas, a ver qué otra forma hay de salir de este conflicto, donde las personas inocentes somos los que llevamos la peor parte. A los desplazados como ellos, Lizeth los invita a seguir adelante. A las personas que llegamos a la ciudad desplazada, que luchemos, que salgamos adelante, que no todo lo esperara que todo nos lo den, no. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Que nos ayuden los primeros meses, pero bien adelante siga, nos llenemos de valor, de mucha voluntad de trabajo. Porque si salimos adelante, también sale el país, nuestro hogar, las familias, todos.